Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja de celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. Igual que la abuela, salió del trabajo para la escuela. Llevaba unos jeans y una camisa clara. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PGCN. Buenas tardes, buenas noches. Este es su programa Vamos Patria a Caminar, del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite todos los martes a partir de las 6 de la tarde y minutitos. Y estamos de nuevo acá en este nuestro 15 programa. Hoy vamos a dedicarlo una vez más al tema que nos ha ocupado los últimos programas, el tema de desaparición forzada, porque queremos hacer terminar la serie el próximo martes para completar un grupo de programas que nos sirvan para ilustrarnos sobre esta grave violación a la vida, esta grave violación a los derechos humanos. Y el día de hoy les comparto que tuve una agradable conversación hasta la ciudad de Costa Rica con nuestra amiga y compañera Lucrecia Teisen. Ella nos, prácticamente nos envió la parte de la entrevista que les vamos a presentar el día de hoy. Y gracias a Luki Molina Teisen, que seguramente estará escuchando este programa. Le agradecemos pues infinitamente que haya confiado en este servidor y en este programa y en esta radio para retransmitir esta entrevista que escucharán a continuación, la cual tiene mucha información acerca del tema de desaparición forzada, principalmente tratándose del caso de su hermanito menor de edad, desaparecido a los 14 años, Marco Antonio Molina Teisen, que fue prácticamente una víctima inocente de este tema de detención y desaparición forzada. Porque como habíamos quedado también con los y las compañeras de los programas anteriores, ya no nos referiremos a los desaparecidos solo como desaparecidos, ni a la desaparición forzada solo como desaparición forzada, sino que en su caso, detenidos desaparecidos y las detenciones y desapariciones forzadas. ¿Por qué la importancia de este concepto? Porque la detención implica la necesaria participación de las fuerzas de seguridad del Estado. Y es esto lo que tipifica precisamente este delito y esta agresión contra el derecho humano principal, que es el derecho a la vida. Tengo en mis manos, y sigo, vamos a referirnos siempre al documento que nos ha acompañado en los últimos programas, el famoso Diario Militar y el libro La Verdad Detrás del Diario Militar, que habla sobre, principalmente sobre las desapariciones forzadas en Guatemala desde 1982 al 85, pero como veremos más adelante, contiene información que se podría decir que está muy relacionada con los últimos acontecimientos, principalmente con los de la semana pasada en la granja penal de Pavón. Y verán cómo a través de este libro vamos a poder entender mucho del porqué de lo que sucedió ahí la semana pasada. Digamos que muchos de los personajes ligados a desaparición forzada, principalmente uno de los muertos, es uno de los personajes que también de alguna manera está íntimamente ligado al tema de desaparición forzada y detención ilegal. Así que les voy a comentar nada más unos párrafos que he escogido de este libro, en donde habla de que tal cantidad de desapariciones forzadas y secuestros sistemáticos de personas de una manera selectiva tiene sus razones y obedecen a ciertas directrices. Estas actividades debían ser planificadas y organizadas de alguna manera, y las órdenes de ejecución debían de venir de alguna parte, de alguna persona. Haciendo estudios de diferentes documentos, se puede encontrar algunas razones para este proceder contra miles de guatemaltecos y guatemaltecas. Muchas de las respuestas a las interrogantes de quién planificó y ejecutó las desapariciones, por qué se hicieron, qué buscaba este tipo de actividad, se pueden encontrar en el contenido de los siguientes documentos. Plan de campaña Victoria 82 del Ejército de Guatemala, Plan de campaña Firmeza 83 del Ejército de Guatemala y Plan de campaña Reencuentro Institucional 85, Ejército de Guatemala. Estos planes de campaña eran elaborados por el alto mando del Ejército y contenían las políticas que debían aplicar la organización de las diferentes fuerzas, las armas y equipos que utilizaron, los apoyos entre unidades, etc. También contenían en detalle las órdenes a desarrollar por cada comando y las sanciones a aplicar por su incumplimiento. Algo interesante de señalar es que contenían la información precisa para la guerra psicológica, las actividades de propaganda y el reclutamiento con y de la población. Los números al final de cada uno indican el año en que fue puesto en marcha. Aparte también está el famosísimo Manual de Guerra contra Subversiva, también del Ejército de Guatemala, en donde este manual contiene todos los conceptos e instrucciones a seguir para el desarrollo de la guerra contra subversiva. Mientras duraba el conflicto armado interno, su conocimiento y aplicación fue obligatoria para todos los oficiales del Ejército de Guatemala. Información adicional a estos documentos, por si alguien quiere ahondar en el tema, porque es un tema de nuestra historia reciente, está Las intimidades del proyecto político de los militares, de Jennifer Schumer, editada por Flaxo, La violencia y genocidio en Guatemala, de Victoria Santurú, F&G Ediciones, por cierto, un muy buen libro, se los recomiendo. Los caibiles, de Jorge Antonio Ortega Gaitán, del Centro de Estudios Militares, de 2003. Este sí, no lo he leído todavía, pero me imagino que va a tener cosas interesantes. Y los 514 días de Ríos Montt, de Gonzalo Asturias Montenegro, de Editorial Comuna. También se encuentra información en documentos en los estudios siguientes, obviamente en el Guatemala Nunca Más, el informe del proyecto de interdiocesano de recuperación de la memoria histórica, que por cierto le costó la vida a Monseñor Gerardi, y la memoria del silencio, el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico. Todos estos documentos coinciden y apuntan a quiénes fueron los autores de las desapariciones forzadas en Guatemala y las detenciones ilegales. A continuación, les vamos a dejar con las palabras de nuestra amiga y compañera Lucrecia Molina Teise. En primer lugar, quiero agradecer al ICEFI por esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Mi nombre es Ana Lucrecia Molina Teisen, soy la hermana mayor de Marco Antonio Molina Teisen, un niño desaparecido por la G2 del Ejército el 6 de octubre de 1981. En realidad, Guatemala es muchos países, múltiples realidades que se superponen y se ignoran mutuamente. La Guatemala en la que yo viví, la de las mayorías empobrecidas, era autoritaria, violenta, poblada de seres invisibles, los pueblos indígenas, que siempre han estado sin estar, carente de oportunidades para las masas descontentas que se rebelaban cada tanto y demandaban mejores salarios, pupitres para las escuelas o medicamentos para los hospitales, y eran reprimidas por un ejército y una policía cada vez más endurecidos, más letales, al servicio de los dueños y capataces de la finca y los intereses estadounidenses. En términos generales, era una sociedad polarizada ideológica y políticamente, racista, injusta, aterrorizada, azotada por las más variadas violencias, silenciada. Pero pese al temor generalizado, producto de la represión de los años 50 y los 60, en buena parte de la población seguían ardiendo los ideales y el espíritu de la Revolución de Octubre. En ese contexto, mi generación, como las anteriores, tomó la estafeta del cambio. Conscientes de la injusticia social, en los 70s luchamos de muy diversas formas y nos vinculamos a organizaciones de distinto tipo, desde cooperativas en las comunidades indígenas y sectores urbanos empobrecidos, hasta partidos políticos ilegalizados mediante leyes inconstitucionales, violadoras de nuestros derechos a pensar, asociarnos y expresarnos libremente, pasando por asociaciones estudiantiles y de religiosos, sindicatos industriales y campesinos y las organizaciones político-militares. Además de las demandas revolucionarias, como la históricamente postergada reforma agraria, exigíamos democracia, libertades y derechos, y se denunciaba la represión que en 1978 empezó a cobrar muchas vidas con la llegada fraudulenta a la presidencia del general Romeo Lucas, cabecilla de la línea más dura del ejército guatemalteco. En 1954 fue destruido el incipiente Estado de Derecho. Entre los años 50 y los 80, Guatemala fue gobernada por dictaduras militares de corte contrainsurgente, impuestas mediante fraudes electorales o golpes de Estado, que asumieron la postura estadounidense sobre la amenaza comunista internacional, el bloque de los países socialistas e interna, el Partido Guatemalteco del Trabajo, de ideología marxista proscrito en 1954. Además estaban las organizaciones izquierdistas en el contexto internacional de la Guerra Fría. Con singular perversidad, en las décadas de los 60, 70 y 80 se establecieron políticas, leyes y prácticas antidemocráticas basadas en la doctrina de seguridad nacional. Esta fue un componente primordial de la política exterior estadounidense después de la Revolución Cubana, con la que los Estados Unidos se propusieron cerrarle el paso a otro régimen procomunista en el hemisferio. El anticomunismo se convirtió en la ideología del Estado guatemalteco, que le declaró la guerra a cualquier opción política o social, comunista o no, que estuviera identificada con el cambio. En esta lógica, a falta de una frontera geográfica que delimitara la posición del enemigo comunista, se impuso una frontera ideológica invisible que se movía de acuerdo con los intereses de quienes manejaban los hilos del poder. Así, comunista podía ser cualquiera que se manifestara contra un estado de cosas profundamente injusto, desobedeciera el mandato de silencio y obediencia o tuviera ideas opuestas a las de los militares, los capataces de las fincas, la jerarquía eclesiástica conservadora o los empresarios antisindicalistas. En un mundo en blanco y negro de amigos y enemigos, fueron metidas en el mismo saco tanto las organizaciones políticas, marxistas y revolucionarias como las integrantes del movimiento popular. Pero, aunque el conflicto guatemalteco se dio en ese contexto internacional polarizado, no se pueden hacer a un lado sus causas inmediatas. Las múltiples injusticias sociales materializadas en la miseria, el hambre, el desempleo, los bajos salarios y la falta de oportunidades que aún siguen padeciendo la mayoría de nuestros compatriotas. En la puesta en práctica de la doctrina de seguridad nacional, el ejército guatemalteco se convirtió en una fuerza de ocupación, declarando como enemiga a buena parte de la población. Las leyes fueron letra muerta, se militarizaron las instituciones y la vida social y política del país. Desapareció la independencia de poderes, en particular la judicial. Para evitar ser investigados y castigados, construyeron un régimen de impunidad. El poder ejecutivo, dominado por militares, impuso jueces y magistrados afines y asesinó o desapareció a profesionales apegados a la ley. En aquellos años, mediante gobiernos dictatoriales, los sectores de poder, en lugar de satisfacer las demandas sociales, empleo, educación, salud, vivienda, sueldos decorosos, seguridad social y políticas como derechos y libertades, le dieron una respuesta militar violenta y represiva a la conflictividad. Esta insatisfacción sigue vigente porque también lo están las complejas y críticas situaciones políticas, sociales y económicas de carácter estructural que históricamente han configurado una de las sociedades más desiguales e injustas de la región. Sí, en los dos primeros tercios de los 70, con un movimiento popular en alza, hubo estados de sitio, toques de queda, allanamientos violentos de sedes de organizaciones y residencias, operativos de control y vigilancia y desapariciones forzadas y asesinatos selectivos, tanto en la ciudad como en las zonas rurales. El objetivo era cortarle la cabeza al movimiento popular y revolucionario visto como el enemigo comunista. Como parte de la guerra psicológica, uno de los elementos de la doctrina de seguridad nacional es que fuimos configurados como el enemigo, el peligro, el otro amenazante. Deshumanizados, despojados de dignidad y desciudadanizados, se nos convirtió en objetos, no personas, seres matables, torturables, desaparecibles, que debíamos ser asesinados o desaparecidos para acabar con la amenaza. Comunidades indígenas, líderes e integrantes de organizaciones políticas, sociales, laborales, iglesias, la Universidad de San Carlos, etcétera, en fin, un arco muy amplio de personas y determinaciones de diversos signos fuimos etiquetadas como tales. En 1978, bajo esa concepción, después de la masacre de Panzós, se puso en marcha un plan para desmantelar el movimiento popular que en momentos privilegiados lograba articular acciones y movilizar decenas de miles de personas. Por ejemplo, en la capital fueron asesinados decenas de dirigentes y se desapareció a muchísimos más. Entre ellos, el líder estudiantil universitario Oliverio Castañeda de León y los socialdemócratas Manuel Colom Argueta y Alberto Fuentes Mohr. Se ilegalizaron todas las organizaciones de trabajadores del Estado y se iniciaron las masacres en el norte y el occidente del país. El objetivo inicial de cortar cabezas se amplió a la eliminación del músculo. Así, paulatinamente, la violencia fue escalando hasta convertirse en masiva e indiscriminada. Cualquier persona podía ser víctima de las balas de los cuerpos represivos legales e ilegales. Asimismo, en búsqueda de la legitimación y aceptación pasiva de la violencia y la represión, pusieron en marcha operaciones de guerra psicológica, siempre dentro de la visión de la doctrina de seguridad nacional, que incrementaron el miedo en una sociedad de por sí ya aterrorizada y silenciada. Entonces, si mataban o desaparecían a alguien, era porque en algo andaba metido, por lo tanto, era su culpa y no la de sus victimarios. La lección aprendida a sangre y fuego fue: no te metas en política para que no te maten ni te desaparezcan. Los medios no daban cuenta de lo sucedido por la censura prevaleciente o la autocensura, ya fuera por simpatía o por temor. También la población se callaba, asumía el silencio y la apatía como una supuesta autoprotección contra la acción represiva del Estado. Este proceso represivo extremadamente violento, que oficialmente se ha identificado como un conflicto armado interno, desencadenó el genocidio y la desaparición forzada de millares de personas. En las ciudades, las organizaciones sociales y políticas y las comunidades indígenas de las zonas rurales fueron combatidas militarmente y aniquiladas. Actuando al margen de la ley, convirtieron el escenario social en un teatro de guerra, en el que trataron como combatientes armados a colectividades indígenas, políticas, sociales, académicas e intelectuales. Como se ha develado en los casos de genocidio Sepúr Zarco, El Nuestro y Creón Paz, se cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad, prohibidos por los convenios de Ginebra, la Constitución y las leyes penales guatemaltecas. Por ejemplo, en irrespeto a las leyes penales y las garantías judiciales, se detenía ilegalmente a personas sin orden judicial. No eran llevadas ante un juez competente en el plazo establecido, ni se las procesaba ni condenaba de acuerdo con los procedimientos legales. No hubo prisioneros políticos. Detenían ilegalmente, mantenían personas en cárceles clandestinas donde las torturaban, las asesinaban y robaban sus cuerpos o los tiraban a las orillas de los caminos y carreteras. Fueron claras violaciones a múltiples derechos humanos, entre ellos la vida, la libertad y la integridad, además de los derechos políticos de libre pensamiento, expresión y asociación, todos ellos consagrados en la Constitución de entonces y en los tratados internacionales que empezaban a tomar vigencia. El Ejército, además de militar a la policía, creó grupos paramilitares vinculados orgánicamente a su estructura de inteligencia. Entrenados por los ejércitos estadounidense y argentino para interrogar y torturar, se recurrió a la desaparición forzada como un método para obtener información, aniquilar sin dejar rastros y aterrorizar a familias, grupos de adscripción y a la sociedad entera. La magnitud de la tragedia de esos años fue plasmada en los informes Guatemala Nunca Más del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica y Guatemala, Memoria del Silencio, de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Ambos no han sido aceptados como válidos por las élites ni por los militares. Así, irremediablemente. ¿Sabes? Ya me cansé de llevar tus lágrimas conmigo. Ahora quiero caminar contigo, acompañarte en tu jornada relampagueante, porque soy un hijo del pueblo, nacido en octubre para la faz del mundo. A los coroneles que orinan tus muros, tenemos que arrancarlos de raíces, colgarlos en un árbol de rocío agudo, violento, de cóleras del pueblo. Por ello pido que caminemos juntos, siempre con los campesinos agrarios y los obreros sindicales, con el que tenga un corazón para quererte. Atrás en el olvido, principalmente cuando fueron compañeros y compañeras que dieron su vida por la transformación socialista para Guatemala. Me voy a referir rápidamente a la autenticidad del diario militar porque muchas veces se cuestiona esto y les voy a leer un parrafito del libro que les platicaba al principio. De acuerdo con la evaluación y análisis de Kate Doyle, experta en archivos desclasificados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, el diario militar es auténtico y fue elaborado por la inteligencia presidencial guatemalteca, conocida también por el nombre de archivo, entre agosto de 1983 y marzo de 1985. Sus anotaciones de secuestros, detenciones secretas y el asesinato de ciudadanos guatemaltecos es un registro oficial y sin precedente alguno de asesinatos políticos organizado por sus perpetradores. Explica Doyle que el diario llegó a sus manos al serle entregado por dos guatemaltecos que lo compraron por unos $2,000 a un empleado del ejército de Guatemala, quien lo robó y sustrajo de los archivos secretos. La experta señala que, aun cuando el documento no tiene encabezado ni firmas ni sellos, ella y su equipo nunca dudaron que el mismo fue elaborado por miembros de la inteligencia del Ejército de Guatemala. Posiblemente algunos elementos considerados por Doyle son los datos contenidos en los archivos desclasificados de la Central de Inteligencia Americana CIA, pero al solo observar los documentos elaborados por el Ejército de Guatemala se pueden apreciar algunas similitudes, por ejemplo, la forma de escribir las fechas. En la página 23 del anexo de Orden de Movilización Parcial número 1 del Plan de Campaña Victoria 82 del Ejército de Guatemala, hay muchas coincidencias al respecto. El diario militar, en 1999, el entonces Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala, doctor Julio Eduardo Arango Escobar, viajó a la ciudad de Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, para recibir del Departamento de Estado de ese país un documento que autentica el diario. Así que, como vemos, el documento ha pasado, y en junio de 1999 el procurador informa que autenticó y dio los pases de ley a la copia del diario militar en la Secretaría de Estado de los Estados Unidos de América y la Embajada de Guatemala en Washington. Citado el boletín en la página 3, indica más de 150 mil muertos, dejó el conflicto armado interno que vivió el país. Las víctimas sufrieron atrocidades inimaginables por el ser humano. El recién aparecido diario militar relata parte de esos horrendos crímenes. Ahora los familiares de los asesinados y desaparecidos pueden pedir justicia. Y seguimos entonces con la entrevista con nuestra compañera Lucrecia Molina Teisen, que nos está escuchando en Costa Rica y a la cual le mandamos un fuerte saludo. La desaparición forzada de Marco Antonio fue un castigo por la huida de mi hermana Emma de una cárcel clandestina situada en un cuartel militar y por nuestras posturas políticas divergentes. También fue presentada por la Fiscalía como la toma de un rehén para obligar a mi hermana a entregarse al ejército. El 27 de septiembre de 1981, mi hermana, Emma Guadalupe Molina Teisen, fue detenida ilegalmente en un retén militar. Al requisarla, se le encontraron documentos de una organización política proscrita desde 1954. Fue trasladada al cuartel Manuel Lisandro Varillas de Quetzaltenango, donde fue entregada a la inteligencia militar o G2. Ellos la mantuvieron 9 días en cautiverio, sometida a interrogatorios violentos en los que fue salvajemente torturada y violada sexualmente en múltiples ocasiones. Padeció, además, hambre, sed y privación de sueño. El 5 de octubre escapó. Al día siguiente, 6 de octubre, agentes de la G2 llegaron a la casa de la familia en la ciudad capital y se llevaron a mi hermano, entonces un niño de 14 años, 10 meses y 6 días, quien aún permanece desaparecido. Después del 6 de octubre del 81, la vida se dividió en 3 etapas. La primera fue buscar a Marco Antonio vivo. Desde el momento de su detención y desaparición hasta el 23 de marzo de 1984, presentamos numerosos recursos de exhibición personal y mis padres recorrieron el país cegados por el dolor para entrevistarse con comandantes de cuarteles, agentes de la G2 y cuántos militares lograron contactar o personas cercanas a ellos. Hablaron con obispos, arzobispos, embajadores, el jefe de la Policía Nacional, Germán Chupina, periodistas, un sinnúmero de personas. Después del golpe de Estado, presentaron una denuncia ante el Departamento de Investigaciones Técnicas, DIT, antigua Policía Judicial. Publicamos 2 campos pagados. Mi papá y mi mamá hablaron con la esposa de Ríos Montt, miembros de la Iglesia Verbo y funcionarios del gobierno de facto. Y también se unieron a un grupo de familiares de personas desaparecidas, cuyos dirigentes también fueron desaparecidos. Ninguna gestión dio resultado. Al irnos al exilio, en marzo del 84, durante 10 años esperamos que Marco Antonio fuera liberado y volviera a la casa de la que fue arrancado. Después de la detención ilegal y muerte de Héctor, esposo de Eugenia y padre de sus 2 niñas, salimos a un exilio que se prolonga hasta hoy. Héctor, fue asesinado a golpes en el agrupamiento táctico de la Fuerza Aérea el 27 de febrero de ese año. Allí fue visto por última vez. La etapa actual, la búsqueda de justicia y verdad, se inició entre 1991 y 1994, cuando asumimos que Marco Antonio no iba a volver nunca, que lo habían asesinado. Esa desesperanza mató a nuestro padre el 23 de septiembre de 1994. Costa Rica es la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 1987 asistí a la audiencia de su primer caso contencioso, que fue la desaparición forzada del hondureño Manfredo Velázquez, y encontré la primera respuesta. Si en Guatemala no podíamos hallar justicia, debíamos acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Una vez iniciadas las gestiones judiciales en Guatemala, consistentes en recursos de exhibición personal, un procedimiento especial de averiguación y la presentación de la demanda penal, en septiembre de 1998 dirigimos nuestra petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la ayuda del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL. En 1999 también nos adherimos a la demanda por genocidio en la Audiencia Nacional de España. El proceso internacional culminó con la audiencia celebrada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos los días 26 y 27 de abril de 2004 y las sentencias de fondo y reparaciones y costas. 23 años después, el Estado guatemalteco fue condenado por la desaparición forzada de Marco Antonio, el incumplimiento de la prohibición de desaparecer personas, según el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y no respetar los derechos de mi hermano a la vida, la integridad y libertad personales, las garantías judiciales, los derechos del niño y la protección judicial. En su sentencia de reparaciones, la Corte ordenó al Estado de Guatemala investigar efectivamente los hechos, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales. Otras reparaciones muy importantes son la ubicación y devolución de sus restos y la creación de un banco de datos genéticos. Es así como, tras casi 12 años de dictada una sentencia cuyo cumplimiento debería ser casi automático, el 6 de enero de este año, el Ministerio Público detuvo a 4 militares de alto rango como presuntos responsables de la detención ilegal, violaciones y torturas sufridas por mi hermana y la desaparición forzada de mi hermano. El 13 de enero fueron ligados a proceso porque la jueza encontró indicios suficientes de responsabilidad en estos hechos. Por el momento guardan prisión en el cuartel Mariscal Zavala o están internados en el hospital militar. Manuel Antonio Callejas Callejas, G2 del Estado Mayor General del Ejército de Guatemala, Francisco Luis Gordillo Martínez y Edilberto Letona Linares, comandante y subcomandante de la zona militar de Quetzaltenango, Manuel Lisandro Varillas, y el encargado de inteligencia de dicha zona, OS2, Hugo Ramiro Saldaña Rojas. Fueron ligados a proceso por desaparición forzada, un crimen de lesa humanidad de carácter continuado y delitos contra los deberes de humanidad. La audiencia de apertura a juicio, que debía realizarse el 19 de abril, fue suspendida porque la jueza contralora le dio curso a la apelación presentada por uno de los sindicados contra su negativa a darle amnistía. Esto fue el 1 de marzo. La denegación fue ratificada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia el 12 de mayo. Por nuestra parte, se hará la diligencia para que se nos convoque a la audiencia de apertura a juicio y nos mantendremos atentas a lo que suceda en lo inmediato, porque es posible que recurran a la Corte Constitucional en busca de amnistía. No es fácil. Todo lo que se relaciona con la desaparición forzada de Marco Antonio es sumamente doloroso. No hay un solo día en el que no lo recordemos con rabia y lágrimas en los ojos. Estamos conscientes de que esto no es una película, ni un cuento de hadas con un final feliz. Lo sucedido jamás será borrado. Pero hoy se abre la posibilidad de que las atrocidades padecidas por mi hermana y mi hermano, injusta y desmedidamente violentados, no queden impunes. Lo vivimos tratando de no esperar nada favorable de un sistema que, más que ser lo de administración de justicia, ha sido de gestión de la impunidad de los poderosos. Nuestra esperanza está en luchar y en lo que hacemos con nuestras propias manos. Nos sostiene el amor hacia Marco Antonio, al igual que la fortaleza y determinación de nuestra mamá. Nos ponemos de pie sobre lo logrado, lo tangible. Intentamos vivirlo de una forma absolutamente racional, aunque eso sea imposible. Tratamos de ser escépticas y desconfiadas, porque lo que va a suceder no depende de nuestra voluntad. Son muchos los factores en juego. Quizás, al final, si hay un día después de la justicia, sea posible sentir la esperanza, la satisfacción y tal vez, aunque sea un segundo, la felicidad por lo logrado. Estos son sentimientos que afloran dificultosamente en tragedias tan hondas. Durante más de 40 años, hombres investidos de poder actuaron en contra de los mandatos legalmente establecidos y cometieron crímenes atroces. En el mundo al revés, en lugar de resguardar los derechos de las personas que debieron proteger, las detuvieron, las torturaron, les quitaron la vida y se robaron los cuerpos de muchas de sus víctimas en nombre de intereses espurios disfrazados de palabras como libertad y patriotismo. Estas actuaciones inhumanas e ilegales tuvieron un costo humano elevadísimo, que diversas fuentes cuantifican en 200.000 o 250.000 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas. Son hechos que indudablemente provocaron un sufrimiento enorme, no solamente a las familias y sobrevivientes, sino también a la sociedad entera, que relegó sus finalidades, proteger la vida de todos sus integrantes por igual y hacer justicia si falla en esa determinación. En términos de los daños sociales y políticos, la institucionalidad de justicia fue cooptada para reprimir impunemente a la población. La violencia represiva, además, destruyó el tejido social y los lazos de solidaridad y confianza entre las personas y de estas hacia las instituciones. Dividió familias y distorsionó el sentido más elemental de la vida humana en sociedad, que es el de apoyarnos mutuamente. Por otra parte, en un contexto autoritario se ocultó la información y con ella la verdad. Se impusieron la censura y autocensura de los medios, la negativa del Estado a reconocer la verdad de lo que sucedía y la persecución y aniquilamiento de quienes se atrevían a señalar las atrocidades, instaurando un clima de terror, incertidumbre y silencio. Thank you. Y estamos ya de regreso en nuestro último segmento en su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite todos los martes a partir de las 6 de la tarde y minutitos por esta su radio, Radio Urbana Radicalmente Democrática. Vamos a ir concluyendo y analizando con que la desaparición forzada fue el resultado de la puesta en práctica de la estrategia contrainsurgente. Implementada en Guatemala por el Estado a través del Ejército, las patrullas de autodefensa civil PAC, los comisionados militares, la Guardia de Hacienda, la Policía Nacional, la Policía Judicial, los escuadrones de la muerte. Las víctimas de este tipo de violación de los derechos humanos se encuentran a lo largo de todo el periodo que cubre el enfrentamiento armado. Del total de desapariciones forzadas registradas por la Comisión de Esclarecimiento Histórico, el 80% fueron perpetradas por el Ejército. El 12% fueron cometidas por las patrullas de autodefensa civil y el 8% fueron cometidas por otras fuerzas de seguridad, principalmente la Policía Nacional y la Policía Judicial. Como lo prometido es deuda, les había yo comentado de un documentito desclasificado rápidamente, el que está como registrado como anexo C de otros documentos desclasificados por el Departamento de Estado, donde habla del coronel Byron de Israel Lima Estrada, supuesto actor intelectual detrás del asesinato del obispo Juan José Gerardi, y cuyo registro desclasificado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos por Kay Doyle y Michael Evans el 14 de febrero del año 2000, y en donde encontramos muchos datos interesantes que comentaremos en nuestro siguiente programa. También aquí no solo hace mención del capitán del 21 de enero, fecha en que la policía detuvo al coronel retirado Byron Lima Estrada y a su hijo capitán Byron Lima Oliva en conexión con el asesinato del monseñor Gerardi. A pesar de que ambos oficiales eran sospechosos, desde poco tiempo después del asesinato de Monseñor, no fue sino hasta que el reciente presidente Alfonso Portillo tomó posesión que el gobierno estuvo dispuesto a actuar. Como resultado del arresto, el proyecto de documentación de archivos de Seguridad Nacional de Guatemala examinó documentos desclasificados estadounidenses relacionados con la carrera de 30 años de Lima Estrada con las Fuerzas Armadas guatemaltecas, y estos documentos muestran a profundidad el involucramiento de los Estados Unidos en la capacitación y desarrollo material del ejército guatemalteco a lo largo de los años 60, 70 y refuerzan nuestro entendimiento sobre la oscuridad conservadora que amenaza con poner en riesgo la transición democrática en Guatemala en los últimos años y principalmente en la década de los 80. Los dejamos con el último segmento de nuestra querida compañera Lucrecia Molina Teisen y regresamos solo para despedir el programa. Tal vacío de verdades legítimas fue plagado de mentiras, rumores, verdades a medias, dudas permanentes, todos ellos componentes de las políticas de control y manipulación que han originado, entre otras consecuencias indeseables, la desconfianza y la descalificación en las relaciones sociales e interpersonales y con la institucionalidad. Para afrontar estos y otros daños y el enorme sufrimiento humano y social, se necesitan elevadas dosis de justicia, con la acción eficaz de las cortes y tribunales en los casos de graves, sistemáticas y masivas violaciones de derechos humanos. En ese sentido, la justicia transicional, que en Guatemala ya no es tal, debe ser una justicia transformadora, está llamada a reparar los daños que pueden repararse. Por ejemplo, la justicia es un dispositivo social muy importante frente a la ruptura del tejido social, al traer aparejada la apertura de espacios de acompañamiento y solidaridad con las víctimas, en los que se reúnen y reunifican personas de las más variadas procedencias. lo cual contribuye a desencadenar procesos de restablecimiento de los vínculos de solidaridad social que a la larga contribuirán a sanar y reconstruir el tejido. La justicia transformadora debe darnos la libertad y seguridad para expresarnos en condiciones que garanticen una real escucha de la verdad histórica más allá del tribunal, a la que además se debe atribuir credibilidad y darle fuerza legal plasmándola en las decisiones judiciales. Ojalá que la verdad aflore en los casos de personas desaparecidas y nos permita saber dónde están sus restos para sepultarlas dignamente. Se esperaría también que con el develamiento de la verdad histórica se revierta la culpa de las víctimas, que perversamente la desvía de los responsables y resguarda su impunidad. Socialmente se deberá olvidar él en algo andaba metido o metida para justificar los crímenes de ayer y de hoy y desnaturalizar la idea de que el crimen sí paga y que la violencia criminal o estatal es normal, que es parte de la naturaleza humana, lo cual es falso. La justicia transformadora deberá propiciar la reforma de la institucionalidad violadora de los derechos humanos, empezando por un ejército que, de seguir existiendo, debe subordinarse a la ley y al poder civil, con integrantes formados para defender, proteger y garantizar los derechos humanos de guatemaltecas y guatemaltecos, en lugar de ser entrenados para reprimir, violar, torturar, asesinar y desaparecer. Investigar, juzgar con todas las garantías y castigar a los violadores de derechos humanos indudablemente contribuirá al rompimiento del corrupto régimen de impunidad que continúa favoreciendo a criminales de todas las especies y pelajes y a sentar bases más sólidas para erigir un sistema independiente, fuerte, apegado a la ley, capaz de perseguir el crimen, proteger nuestros derechos y dirimir pacíficamente los conflictos. La justicia transformadora deberá impulsar medidas que garanticen la no repetición de los crímenes de guerra y de lesa humanidad y contribuir a que no se olvide lo sucedido. Esto podría hacerse, por ejemplo, mediante la implantación de programas de estudio en las escuelas, institutos y universidades en los que se recuperen las memorias relegadas, que haya cambios legislativos y se creen espacios sociales de memoria como museos, monumentos, nombres de plazas y calles, etc. A la par, se deberán organizar espacios de reflexión y concientización para que tome cuerpo y se arraigue la convicción de que nadie, por más poder que tenga, es superior a la ley, que tanto los genocidas, asesinos, torturadores y desaparecedores de ayer como los ladrones y corruptos de hoy deben ser juzgados y castigados, no elegidos presidentes, ministros, diputados o magistrados de las altas cortes del país. La justicia transformadora debe ser un momento privilegiado, no solamente para el ejercicio de los derechos de las víctimas, sino también para la realización de un amplio debate social y político, en el que a partir del conocimiento y análisis de la verdad histórica se logren amplios consensos sancionatorios y deslegitimadores respecto de lo sucedido y compromisos hacia el futuro para que nunca más vuelvan a suceder los hechos violatorios a los derechos humanos. A nivel familiar, acceder a la justicia puede ayudarnos a cerrar heridas permanentes y círculos inconclusos, como el de la desaparición forzada de Marco Antonio, que nos mantiene en un duelo perpetuo. Cuando muere un ser querido, los seres humanos recorremos lentamente un camino que va desde la negación hasta la aceptación de la pérdida. Nosotras, familiares de un niño desaparecido, aún no tenemos la certeza absoluta de su muerte. El duelo no se cierra nunca, porque para ello necesitamos la prueba, que no es otra cosa que su cuerpo sin vida. Al no contar con ella, la desaparición forzada se convierte en una interminable tortura psicológica. Saber sin duda alguna qué le sucedió a Marco Antonio, quiénes lo mataron, cuándo y cómo murió, recuperar sus restos y que a los responsables se les aplique un castigo acorde con la ley en un juicio justo, puede contribuir a cerrar ese ciclo en el que estamos atrapadas desde hace 34 años y medio. Además, esperaríamos que la justicia contribuya a restituir nuestra dignidad y a dejar atrás el estigma y la discriminación, la exclusión. Estoy trabada. Solo faltan dos párrafos. Además, esperaríamos que la justicia contribuya a restituir nuestra dignidad y a dejar atrás el estigma y la discriminación, la exclusión y el aislamiento sufridos en diferentes ámbitos, social, familiar, laboral, y nos devuelva nuestro lugar en la sociedad, reintegrándonos como seres humanos con derechos, que sufrimos una injusticia, que restituya nuestro buen nombre, porque no fuimos delincuentes, sino ciudadanas que tratábamos de lograr cambios sociales. Acceder a la justicia es un reconocimiento a que somos personas con derechos, que Marco Antonio tenía derechos a la vida y a la libertad y jamás debió haber sido separado de su familia ni desaparecido, que asesinar y desaparecer personas no fue correcto ni tiene justificación alguna, que no hay dos categorías de personas, las que son protegidas por la ley y las que no, y que no hay nadie superior a la ley, por muy poderoso que sea. En lo social, si se consigue probar la responsabilidad de los acusados, tanto en nuestro caso como en el de Creón Paz, se le hará justicia indirectamente a millares de familias que aún sufren por la pérdida violenta de sus seres queridos. Además, ojalá se logren frenar los desmanes de la camarilla de militares corruptos y violadores de derechos humanos que se reciclaron en capos del crimen organizado. Lograrlo será un paso adelante en la configuración del anhelado Estado de Derecho destruido en 1954. Finalmente, la justicia debe garantizarse en los tribunales a todas las personas sin discriminación, pero también debe imperar en todos los ámbitos de la vida social y política. Es imprescindible que haya justicia para que se respeten los derechos humanos y la dignidad de la población guatemalteca y contribuir a la construcción de un país sin impunidad para los crímenes del pasado y del presente. Para que no se regateen los salarios decorosos y los que más tienen paguen más impuestos, para que los delincuentes estén purgando penas y no detentando puestos públicos o haciendo negocios aparentemente lícitos, para que nunca más se repitan las atrocidades infligidas por hombres investidos de poder público que hicieron lo contrario a lo establecido por las leyes, y para que las víctimas dejemos de serlo y nos convirtamos en ciudadanos y ciudadanas plenos. Muchas gracias. Y estamos aquí despidiendo nuestro programa correspondiente al día de hoy, saludando especialmente a nuestra compañera Lucrecia Molina Teisen, quien nos hizo la fineza de enviarnos la grabación. Un saludo cordial, por aquí la esperamos. Y un saludo muy especial a los compañeros y compañeras que nos oyen en las áreas rurales de nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Que deseamos que nos escuchen el próximo martes aquí en su radio, Radio Urbana, radicalmente democrática. Que pasen buena noche, que descansen, cuídense.